clase, no tengo ley, no tengo libros, no tengo juez, no tengo estado, no tengo Dios, no tengo flores, no tengo amor, no tengo nada. Ah, pero entonces, ¿qué es lo que soy yo? Pasaron de las 5 de la tarde. Estamos escuchando No Tengo por Vicentico. Bueno, me advirtió, claro, nuestra productora Camila. Me dice, ¿esta canción no es de Nina Simone? No, esta canción no es de Nina Simone, pero sí la interpretó y la popularizó Nina Simone. Una gran interpretación de por ella, por supuesto, ¿no? Como todo lo que hacía. Pero esta canción está escrita por Galt McDermott, por Jerome Ragni y James Rado, y popularizada por Nina Simone. Así que muy buena, muy bueno, pero muy buena la data, que la advertencia que necesito Cami Catán. Los trending topics de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los qué? Trending topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Thank you. 19 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Estaba chequeando, porque tengo dos relojes aquí en el estudio, y le hago caso al que dice 19 pasaron de las 5 de la tarde. Así es, 18 grados la temperatura. Es momento de hablar de lo que están hablando les porteñes en la cuenta de Twitter que administra cada uno de los habitantes de esta ciudad, que generan tendencias. Y generaron ayer, por ejemplo, una tendencia que era algo con la cacerola, pero no tuvo mucho efecto, ¿eh? Ay, chicos, yo salí a la ventana. ¿Con la Essen? Sí, con la Essen. No escuché nada. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Sí, ¿está sí, por sí. ahí? No escuché nada. Dije, ¿qué pasó? Están en mute. ¿Está por son ahí? De goma eva. Salieron con moldes de goma eva. Estaban hirviendo todos papas o algo así. No sé. No sé. Bueno, no sé qué pasó. Yo también escuché... hay un pelandrún en Berazategui que toca pito siempre a las 20 horas. O en realidad se hizo famoso, por lo menos en el barrio. Para mí le gusta el cotillón. Por tocar pito a las 21 horas. Antes, en vez de aplaudir, toca médicos. El pito. No, es como el que da el punto de partida. Ah, ¿no? Es como el timbre que tenés que entrar a la clase. Claro, pero para aplaudir a los médicos. Okay. Y también el tipo, bueno, se embaló. Sí, por favor. Y digo, bueno, en esta también se ve que dijo. Y tocó pito en el cacerolazo de anoche. Pero ¡apa! Tocó pito. Sí. Y se escuchaba una cacerola. ¿Una cacerola? La de cuadra y media. Pero qué multitasking, tocando el pito y la cacerola. No, bueno, hizo prrr y empezó tac, tac, tac. Se le sumó una más y después se apagaron. Creo que no pasó ni 30 segundos, se apagaron las dos. Ay, chicos, qué poco aguante. O sea, abajo de la cama, no sé qué hicieron. Dios mío. La verdad que fue gracioso, gracioso. Qué poco aguante. Bien, vamos a hablar de Twitter. En realidad no de Twitter, sino... ¿De qué? De las redes sociales. Ah, muy bien. No, tampoco. ¿Ah, vamos no? a hablar de las tendencias. Excelente. Así que vamos, ¿a dónde, Juli? ¡Uy! Puesto número 6. El puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires es Pablo Mouche. Mouche, el jugador. Pablo Mouche, sí, porque... Mouche de Moisés. Bueno, están hablando de él por los clubes donde jugó. Es tendencia. Ah, ¿qué hay? ¿Alguna trivia? ¿Esas cosas, esos programas raros? Sí, que se dan aquí en esos programas deportivos. Bueno. Así que seguimos, no es tan interesante para nosotros. Por favor. Puesto número 5. Puesto número 5 en la ciudad de Buenos Aires, aquí donde todos vivimos o trabajamos, claro. Es Tregar. ¿Tregar, la empresa Tregar? No sé. ¿Qué pasó? No sé. Ah, sí, la empresa Tregar, porque una tal Dada Tina, feminista interseccional abolicionista, co-founder Chicas Pro Bar, oradora, le escribió, parece, a esta marca. Anoche soñé que me ofrecían un canje de quesos cremosos. Ah, bueno, esto es alto chivo, amigos, Listo, caí yo también. No, y encima, claro, mangueando un canje 2020, chicos, dale. Esto es un chivo. Seguimos, Juli. No hay plata. Puesto número 4. El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires, aquí donde hablan y chivean todos los argentinos, es Ask Haley. Yes. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, chicos? Está raro y Twitter, ¿eh? Es que es Haley de Paramore. Porque es tendencia porque un tal Yale Williams está contestando tweets con dicho hashtag luego del lanzamiento de su nuevo álbum. Ah, bueno, un artista. Impronunciable, chico. No, pero Williams. ¿Lo tenemos para escuchar algo de música? Me preocupa mucho la droga. A mí también. Sí, a mí también. Me está preocupando la falta. Yale Williams es la tendencia. No sé, se escribe con Y. Pero se lo está pronunciando, claro. ¿Te lo deletreo? ¿Te parece? Ahí va. No, busca esto. Petals for Armor, creo que es la canción. O el disco. Bueno, esto es radio, ¿verdad, chicos? No, esto es radio investiga. Abramos la boca e investiga. Abramos la boca e investiga. Indaga, yes. Lo encontraste, es un polaquito, un rubio de pelo largo. Se parece a Nedved. Tenemos el mejor operador del mundo. Juventus. A ver qué se hace este. ¿Qué se hace? ¿Qué es esto? Es medio tecno, ¿eh? Me preocupa mucho la droga. Sí, no me gusta esto. Bueno. Respira. Pablo Charris, ese no. Te escuchó mucho radio. ¿Sabes de qué me hace acordar mucho? Es como un estilo Muse esto, ¿viste? Claro. En realidad, Muse copia Radiohead, más o menos el que inventó esta movida. En realidad, con influencia de Kraftwerk también, de otra banda que ahora no me sale el nombre. Pero bueno, sí. Tema 2. Okay. Ah, es una chica, ¿no? Claro, Hayley es una chica, ¿no ves que el emoji tiene un pelo largo? Ah, no, pero pensé que era un chico. No. Bien. Hayley es la de Paramore. ¿Qué es Paramore? La banda, chicos, ¿no conocen Paramore, la banda? No, no la tengo, la banda de Paramore. Bueno. No importa, sigamos, ¿no? Este es bueno. Este es Paramore. Esto es Paramore, Juli. Todos los días conocemos algo nuevo, oyentes, ¿eh? Ustedes, nosotros, todos los que hacemos abramos la boca. Bueno. Bueno, ya está, ya, ¿no? Estaríamos. Sí, ya está, no nos gusta. Bien, seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 3. Puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires es de 1975. Hashtag. The 1975. Claro, claro. Claro. Bueno, Cami Cataño nos dice que la chica anterior hizo un cover para Crepúsculo. La película, me imagino, ¿no? Paramore participó en el soundtrack de Crepúsculo, sí. Bien. Sí, sí, sí. ¿Por qué es tendencia 1975, de 1975? I don't know why. Me parece que tiene que ver con... ¿It's that a band? Una serie, porque estoy viendo... Hay mucha oscuridad. Yes. Estoy viendo acá como muchos flyers a sobre lot el tema. Of darkness hay acá. Sí. De 1975, a ver qué es. Acá hay una cuenta oficial. No. No, hay una cuenta oficial que sube fotos. Sí. No son coreanos, ¿eh? No, bueno, eso ya es un dato. Sí, pero aparte suben fotos con tubos de luces. Sí, para mí es una serie, chico. Ay, siento que estamos re out de toda la movida. No, bueno, pará, bueno, tranquilo, Eduardo. Feynman. No sé, estoy en la duda si es un videoclip, una serie. Fíjate si hay una banda, Juli, que se llama así. Una canción. De 1975. Claro. 1975. Muy bien, Because Abramos la Boca es un programa bilingüe. ¿Había una banda que se llamaba así? Listo, es esto. Acá. Muy bien. Muy musical está acá hoy. Acá te llevamos la precisa. Sí, así es, para que sepas. Hay una banda que se llama 1975. Qué interesante. Sí. Bueno, banda de rock. Más que rock. No está bueno, Parece pop. Es tipo re Aspen esto, ¿viste? Sí, Aspen Classic. Trabado en la 9 de julio, escuchando esto. 102.3. Sí. Epa. Bueno, bueno, bueno. 241 millones de reproducciones tiene esta canción. ¿Está chequeado? A ver. Somebody else. 341 millones de reproducciones. Bueno, el operador técnico se está avivando y dice que esto es un bandón. Ah, está remanija el operador técnico. No, está no, bailando no, no, no. Corte fiesta electrónica. ¿Pero qué es esto? Yo no conozco esto. Me parece que yo la conocía también, Yes. ¿Esto qué dijiste, Juli? Aspen Classics. Aspen Classics. Sí. No todos los éxitos. Muy bien. Bueno, ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Sí, sí, ya. Quiere meter otra canción, Julián. Se Julián vos, quiere quedarse escuchando esto toda la tarde. Está bastante tranca esto, Juli, para... Sí, es viernes. Es viernes, levantémoslo un poco. Viernes, dale, dale. 7. Ah, claro. Son las 17:27 en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura, Camila. ¿Ah, te digo yo? No, pará. 27 minutos. No, 27 minutos de qué. Nada, de las 5 de la tarde, 18 grados. La temperatura. Estás en Radio Gráfica. Sí, es una radio que pasa 24 horas de música electrónica. Sí. Para no parar, mirarte en la cabeza todo el tiempo. Pura música. Esta cuarentena, para vivir bien al palo, escuchá. Abramos la boca, pasa todo este tipo de música, todo el tiempo. Hablamos así, 2 horas. Sí. Después en nuestra vida real no hablamos así, pero no. Ahora sí. Bien, seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 2. Puesto número 2 en la ciudad de Buenos Aires. Aquí, donde estamos hoy, en este momento, todes, es bueno. Viernes de vinilo. Hashtags. Hashtag en individual. ¿O no? Sí. De vinos. De vinos, mirá. ¿Por qué leí vinilos? Ah, quería escuchar algo en vinilo, seguro. Viernes de vino, sí. Boris, me encanta. Mira, nos hicieron caso con la consigna, abramos la boca. Estamos muy en consonancia, Sí. Con el... Vino, es. Vino, vino, sí, sí. Mirá cómo toma vino Bullrich, Sí, Bullrich le entra. ¿Cómo toma? Tac, le manda hasta el fondo la copa. Fondito blanco. La gente promociona vinos, Ah, sí. Hoy voy a recomendar un vino, ahora, en este momento. A ver, atención. Primer capítulo de La Vinoteca de Maurito Cavallín. Atención. ¿No? Esto va a ser fijo todos los viernes, ¿lo hacemos? ¿Te parece? Voy a recomendar todos los viernes un vino. Ahí está. Voy a recomendar hoy un vino que tiene historia que nace en la música. Mirá vos. Así es, porque el dueño, el propietario de esta bodega es Gustavo Santolalla. No me digas. Así es, voy a recomendar un vino que en Mercado Libre está un poco caro, pero en realidad no es tan caro. Ajá. Va, en realidad tiene varios varietales. ¿Estamos hablando de vino tinto? Estamos hablando de vino tinto. Ajá.